FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Yo soy hijo de músicos, mi familia todos músicos, pero músicos clásicos. O sea que yo tuve que comerme todo el aprendizaje del piano, etc. A pesar de que eran tonos dementes, afortunadamente, ligué el humor de mi familia. Pero el folclore apareció cuando yo tenía 15 años así. Mi prima Susana, una gran folclorista, guitarrera, me regaló para mi cumpleaños una guitarra y ella me empezó a instruir en samba, chacarera, bailecito, cueca, huayno, etc. Y ahí, bueno, fue el primer amor independiente que yo tuve. Dije, esto es lo mío. Y empecé con el folclore. Después aparecieron un montón de otras cosas. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Hola, ¿cómo les va? Esto es una nueva emisión de Canto Maestro con una semana triste. Se ha ido de viaje el querido Negro Fontova, Horacio Fontova, poseedor de un arte único, humorista, música sobre todo, cantor, y ponía ese arte al servicio de las causas justas, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres, las y los trabajadores, y por supuesto, cómo no iba a acompañar la lucha de las maestras y maestros argentinos. La Carpa Blanca del 97, en la Escuela Pública Itinerante del 2007, y cada vez que uno le pedía una mano, él estaba presente. Para los que tuvimos el gusto de conocerlo, es un dolor inmenso, porque el Negro Fontova, además de sus cualidades artísticas y de su compromiso, tenía una ternura sin igual. Una ternura que lo invadía todo. Siempre con su sonrisa, sus bromas. Por supuesto que se lo va a extrañar, por supuesto. Desde Cetera enviamos a todos sus amigos y amigas, compañeras, compañeros, y a Gaby, su compañera de ruta, un fuerte abrazo, diciendo que el negro está entre todos nosotros, porque lo queremos, lo respetamos y porque va a seguir con nosotros. Y este programa de Canto Maestro está dedicado a él, al negro Fontova, esa inmensa persona, también inmenso artista con una trayectoria sin igual. Queremos tener estas palabras para con el negro, para con el querido negro Horacio Fontova. Salvador Jorge Ulloa Aieta nació en Buenos Aires. Era docente. El 26 de abril de 1979 fue secuestrado en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Salvador Jorge Ulloa Aieta, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Hola, ¿qué tal, Canto Maestro? Bueno, chicos, ahora les voy a leer, digamos, lo que yo escribí en nombre de todos los organismos de derechos humanos ante la partida de nuestro querido negro Fontova. Querido negro, sí. A vos te hablamos porque estamos seguros y seguras que desde algún lugar nos estás escuchando. No te imaginas, sí, ¿no? Dado que sabés el cariño enorme que sentimos por vos, el dolor, la angustia, la incredulidad que ha causado tu partida. Realmente, siempre con mucho humor, estuviste al lado de los que requerían tu apoyo, tu solidaridad, defendiendo las causas justas. Ay, sí, querido negro, te vamos a extrañar, pero seguirás siempre presente. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, abuelas de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza, Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte, Familiares de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimientos ecuménicos por los derechos humanos. Tati Almeida, en Canto Maestro. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé. Sonrió una burla que volaba hacia el capó. La mañana incoherente me sonrió una burla que volaba hacia el capó. Y pensé, pensé. De Javier Martínez, Avenida Rivadavia. Claudio Gavis y el negro Fontova, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola compañeros, compañeras. Soy Lilia López, secretaria general de UTELPA La Pampa, sindicato de base de Cetera. El trabajo que realizan aquí los docentes es muy importante. A través de los distintos formatos garantizan la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes. A diario nos llega al sindicato diversas actividades que demuestran el compromiso que tienen, como desde dar clase por radio en las pequeñas localidades o hacer cientos de kilómetros por el oeste pampeano, llevando la actividad en formato papel o los cuadernillos que envió el gobierno nacional. Además, aquí en La Pampa se garantiza la alimentación para aquel sector más vulnerable de la sociedad. A través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación, Desarrollo Social, municipalidades y, por supuesto, los equipos directivos de aquellas escuelas con comedores

Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos comunicados con Edgardo Llano de APA Aeronáuticos. Gracias, Edgardo, por atendernos, y queríamos que nos hicieras una reflexión, un análisis del trabajo en estos tiempos de pandemia de los aeronáuticos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos, compañeras, compañeros? Les quiero contar un poco la situación en la que están trabajando los trabajadores aeronáuticos de todo el país, pese a la pandemia, teniendo en cuenta que los trabajadores aeronáuticos es uno de los sectores que está en la primera fila en la posibilidad de contagio, ya que todos los casos, o la mayoría de los casos que dieron positivo, ingresaron por el aeropuerto de Ezeiza. Al principio tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a la organización. Desde APA estábamos desde fines de enero haciendo prevención en la materia, porque habíamos pasado por otras pandemias como la de la fiebre porcina, el cólera, la gripe A, y estábamos preparados, pero esto nos superó. Pero incluso estuvimos trabajando antes que el Ministerio de Salud de la Nación en el aeropuerto con los compañeros. Hoy, pasada esa desorganización, estamos trabajando, fundamentalmente la única empresa que está trabajando es Aerolíneas Argentinas y Intercargo, que son las empresas del Estado, y estamos trabajando con guardias de trabajadores voluntarios, y esto lo quiero destacar porque para nosotros es un orgullo que estos trabajadores dejen su familia para ir a atender los vuelos, en muchos casos vuelos sanitarios, pero fundamentalmente la mayoría vuelos de repatriación de ciudadanos argentinos que estaban varados en el mundo. Y hoy, bueno, después todo esto se ha transformado en una situación más visible a raíz de la operación de vuelos de aerolíneas a China a buscar insumos para los equipamientos de hospitales, para los médicos, enfermeras y personal que trabaja todo en el área de salud. Esos vuelos han marcado una historia importante, porque nunca se ha ido a China con este tipo de aviones que tienen que hacer escalas. También los tripulantes han sido voluntarios, han volado 55 horas seguidas sin bajar del avión, solamente abrieron las puertas del avión en las escalas para reaprovisionarse y nada más que eso. Pero los trabajadores están en primera línea en los check-in, en las llegadas de cada uno de los vuelos que llegan de repatriados, y ayudando con los compañeros de SENASA, de ATE también, en Ezeiza, que están en primera fila haciendo los controles hacia esos pasajeros. Es un trabajo que se ha convertido en riesgoso con esto de la pandemia, pero los compañeros lo hacen con muchas ganas, con mucha alegría, y sabiendo que estamos haciendo un trabajo para el país, para todos los argentinos, y para que podamos terminar con esta terrible pandemia de una vez por todas. Muchas gracias. Era Edgardo Llano, secretario general de APA, y su análisis, su visión sobre el trabajo que están haciendo tan importante los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Si encuentras un tema que suena bien, tócalo siempre. Si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies, no la toques más. Palabras maestras. Es la forma de jugar lo que hace la diferencia. Jugá como pensás y lo que recibís será parte de tu historia. Así. Palabras maestras. Palabras maestras. Thank you.

Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Llegó la hora de ver nuestra realidad. Es el momento de hacer. Esta es la tierra que yo quiero ver nacer como un baluarte de América. Y a los caídos los guardo en mi corazón. Ellos tenían razón. Es nuestro pueblo quien ya ve surgir la luz como un camino a seguir en paz, en paz. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola a todos, hola Franco Luciani, ¿cómo están? Gusto poder compartir un rato. Un saludo a toda la gente de la radio de Cetera. Un abrazo al compañero Carlos Guerrero, que me convocó para esta charla, para este recuerdo de un artista y una persona muy especial, como es. Siempre digo que me gusta hablar siempre en presente, más que todo cuando se habla de los artistas y de las personas que dejan cosas, y recuerdos, y amor, y construcción en esta tierra. De una u otra manera, hablando también especialmente de los artistas, en su obra, esta trascendencia en el tiempo, por eso esto de hablar en presente. Y me acuerdo que compartimos días muy lindos con él y con Mavi Díaz, también hermana musical. Era un tipo que jodía todo el tiempo y un artista para mí súper genial, un gran músico, compositor, intérprete y de muchos géneros. Un tipo realmente muy abierto a nivel musical. Y como actor, ya sabemos, obviamente que yo era un niño, pero sabemos de su historia, de todo lo que él construyó desde siempre y principalmente de los primeros años de la Vuelta de la Democracia, ya por un principio de los 80. Y tuve el gusto también de compartir hace relativamente poco, hace un año y medio o dos, hice un ciclo durante un año que fue un ciclo muy hermoso. Y este ciclo Luciani invita, tenía un montón de invitados, obviamente, semanal, después cada 15 días. Y el último, y se lo hicimos con el Negro. Así que quería recordarlo de esta manera. Tuve la suerte de compartir varias ocasiones con él y me dolió mucho su partida. Pero bueno, yo creo que nos duele la partida de alguien que hizo y que deja. Entonces eso es lindo, no pasa desapercibido. Y era un tipo que te hacía sentir muy bien, muy bien. Te hacía sentir que lo conocías de toda la vida. Y creo que la gran comunidad musical, artística, sintió eso. Por eso lo vamos a tener en el corazón siempre. Siempre, siempre querido Negro Fontova, que aparte era un tipo comprometido. Claro que no es un detalle menor, es un detalle enorme. Era un artista que aparte de todo eso, era un tipo que se la jugaba, era un artista comprometido, porque tenía la sensibilidad a flor de piel, para el arte y para con los demás. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La vida es una moneda. En la rebusca la tiene. Como lo dijimos en el primer bloque, y acá encontramos otra canción de la mano de Mariano Mango, La vida es una moneda, Fito Páez, Mariano Mango UTE Cetera Capital. No se trata de vivir. Y seguimos en cuarentena, una situación que merece una reflexión. Para hablar de esto estamos comunicados con Luis Brustein, periodista. Buenas tardes. Hola Alejo, ¿qué tal? Bien Luis, queríamos que nos hicieras un balance de la actualidad política. Hacer un balance de la actualidad política en este momento no se puede hacer si no se lo hace en relación con las actitudes que tiene cada fuerza política frente a la epidemia. Y en ese sentido, el gobierno marcó un escenario primero con mucha fuerza que delimita dos campos. Uno que prioriza la vida además de la economía y otro que prioriza la economía. Y no tiene viceversa. O sea, el que prioriza la economía asume como víctimas colaterales, como daño colateral, las víctimas que pueda ocurrir a partir de la epidemia sin cuarentena. Es evidente. De la otra posición, se plantea que se prioriza la vida sin descuidar la economía. Pero bueno, son dos campos que delimitó con mucha claridad el gobierno cuando apenas empezó el tema de la epidemia. De ese debate se deriva otro, que es la valorización de todo lo que sea público, del Estado sobre todo, de la salud pública, que aparece con mucha fuerza en la sociedad, una revaloración de la calidad de los hospitales, de la calidad de los médicos de los hospitales, de la necesidad de infraestructura hospitalaria, en fin. Todo eso se ha revalorizado, pero todo eso también termina por abarcar a todo el Estado. Porque la crisis económica solamente es una crisis que solamente puede resolver el Estado aportando de una manera que preserve lo mínimo de la estructura económica para que después la recuperación se pueda hacer más fácil. Si no, se va todo al bombo. Este es importante porque frente a la terrible hegemonía, terrible digo en el sentido de tan poderosa, que ha sido la hegemonía del neoliberalismo, sobre todo a nivel del mundo de los empresarios, del mundo de los dueños del capital, esta realidad es una realidad incontrastable, a pesar de lo cual a ellos se resiste mucho a aceptarla. Porque el otro debate que se está empezando a abrir es quién paga los costos de esta epidemia. Y en ese sentido hay dos miradas también. ¿Cuáles son esas dos miradas? Hay una que dice que el sacrificio tiene que ser equitativo, en el sentido de que los que más tienen, tienen que poner más. Y en este contexto aparece la idea de este impuesto a las grandes fortunas que afectaría aproximadamente 12.000 personas nada más, o sea, la mayoría de los argentinos quedan afuera de este impuesto, pero que podría recaudar cerca de 2.800, 3.000 millones de dólares, con lo cual el gasto que se dedicaría a combatir la epidemia estaría saldado por lo que se recaude en este impuesto. Esto va a implicar un debate en la sociedad muy fuerte, porque todos sabemos cómo controlan a los grandes medios de comunicación y cómo controlan a un sector de la justicia. Y seguramente todo esto se va a trasladar a una batalla judicial, lo cual va a ser terrible, porque en este caso las respuestas necesitan ser rápidas. No se pueden demorar meses. La respuesta a la crisis económica se tiene que dar apenas empiece a superarse la cuarentena por la epidemia. Ahí en ese momento hay que invertir, hay que poner plata en el mercado. Y si todo esto está obstaculizado por la justicia, por los jueces, que son amigos, como todos sabemos, de sectores de la oposición, de los grandes empresarios, no tendría ningún efecto. Pero eso va a ser un debate muy fuerte en la sociedad. Porque estas políticas que ha desarrollado el gobierno nacional tuvieron por lo menos dos efectos, diría yo, a nivel interno. El primero fue cohesionar mucho todas las fuerzas políticas que participaban en el frente de todos e incluso algunas que se suman a las posiciones que está asumiendo el gobierno. O sea, fortaleció la fuerza propia, la fuerza oficialista, la fuerza que tiene el gobierno a partir de las medidas que fue tomando con la cuarentena, en el plano de la salud y en el plano de la economía. Y al mismo tiempo generó un amplio respaldo a nivel de la sociedad. Ustedes piensen que la propuesta del impuesto a los ricos tiene una aceptación del 80% de la sociedad. Es impresionante, de la misma manera que la gran mayoría de la sociedad respalda las decisiones que tuvo el gobierno con relación a la salud pública. Nos diste un panorama de lo que pasa en la fuerza del oficialismo. ¿Y qué pasa en la oposición? La oposición está sufriendo un proceso parecido al que tuvo el Frente de Todos o el Frente Ciudadano, como era antes, como se llamara, el peronismo, con el kirchnerismo, con las fuerzas progresistas aliadas, durante el gobierno macrista. O sea, los sectores, los gobernadores que tenían necesidades de gestión, compromisos con la gestión, prefirieron mantener una negociación permanente. Lo mismo que algunos movimientos sociales que necesitaban negociar la llegada de cosas que necesitaban para la situación de emergencia en las villas, en las barriadas populares. Y eso fracturó. En ese momento, esos sectores mantuvieron una actitud más negociadora con el gobierno de Macri. Pero hubo un sector que mantuvo una posición dura. A nivel legislativo, eso más o menos lo conocemos porque forma parte de la historia reciente. En el caso del macrismo pasa algo parecido. Algunos de los gobernadores que tienen compromiso con la gestión, sobre todo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, trata de mantener una actitud conciliadora con el gobierno, porque sabe que una pelea en el marco de la epidemia puede generar una catástrofe en la ciudad, como ya lo es el tema del dengue, que es una responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta. Y después hay un sector recalcitrante de la oposición que juega el papel de oponerse a todo. ¿Cuál de estos dos sectores va a pesar en la oposición? Depende mucho del resultado de las políticas que está impulsando el gobierno. Si los resultados de la cuarentena son buenos como lo han sido hasta ahora, y de la misma manera funcionan las propuestas para la economía, es decir, que se va a salir con un costo alto, no es que se va a salir indemne, pero se va a salir en condiciones de poder recuperarse rápidamente, eso sería lo importante, o de repente la epidemia, bueno, se descontrole, cosa que en este momento se ve como casi imposible porque viene muy bien manejada, pero bueno, depende del resultado de las políticas de salud y de las políticas económicas. Es un momento de transición, porque estamos en medio de la cuarentena y porque no funciona el Congreso. Y entonces tenemos al oficialismo muy cuestionado con sus políticas y a la oposición dividida entre un sector más conciliador que tiene compromisos con gestión porque son gobernadores o intendentes y un sector más recalcitrante, muy recalcitrante de oposición que se opone a todo, que trata de aliarse con las empresas que se quejan por las propuestas económicas del gobierno, con los bancos, y tenemos esos dos sectores. Después, en las políticas de gobierno hay flancos débiles. ¿Cuáles son esos flancos débiles? Hay dos flancos que por lo menos hay que mencionar. Uno es el tema de los precios que se le escapan. Los precios han subido sin explicación, por pura especulación, realmente de manera astronómica. Y el otro es el tema de los bancos. No se apretó a los bancos para que cumplan las políticas que el gobierno ha impulsado en cuanto a facilitarle el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y esos son dos flancos débiles. Bueno, no se me ocurre en este momento qué otra cuestión más podría intervenir en esto. Es un balance de rasgos generales. Les mando un abrazo muy grande, Alejo, y sigamos en la cuarentena. Todo esto lo digo desde mi casa, cuarenteneando, hasta que la situación nos permita salir a la calle y normalizarnos un poco. Un abrazo, Luis. Gracias como siempre. Un abrazo a todos. Era Luis Brustein, periodista, y su balance de la actualidad política de nuestro país. Canto Maestro, el programa de Cetera. desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. He salido a ver la gente y a mirar un poco el sol, pero el sol iba en la gente como un pájaro canto. Canturreaba en las olas del chaleco de un señor y escapaba del bolsillo de un raído pantalón. ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa canción! Hola, soy Víctor Heredia. Solamente quiero decir, en medio de la pena que nos inunda a todos, que el Negrito Fontova era un ser luminoso, sinceramente, un compañerazo, uno de esos tipos infaltable a la hora de una manifestación, a la hora de una protesta por alguna causa justa, en la defensa de los derechos humanos, en apoyo a abuelas, a madres, a hijos. En las reuniones que solíamos hacer, él era una suerte de fuego loco, como decía Galeano. Hay fuegos tontos, hay fuegos bobos, hay fuegos que queman, hay fuegos que no. Él era un fuego loco, esos que chisporrotean y te llenaban de chispas el ambiente. Así era el Negrito. Se lo va a extrañar. Y no por eso se lo va a dejar de querer, todo lo contrario, todos los días. Seguramente quienes lo quisimos y tuvimos la oportunidad de compartir con él el arte, la música, la vida, el camino, la lucha, no vamos a dejar de tenerlo en la memoria. Para el Negrito Fontova, lo mejor. Buen viaje, negro. Un abrazo enorme. Y al salir el nuevo día, una multitud ayer, caminando codo a codo y cantando una canción, una flor en cada mano y en la flor brillando el sol, bajo un sol americano, la esperanza y la canción. ¡Qué hermosa canción! Canto Maestro. Que cantaba todo el mundo caminando con el sol. Qué hermosa canción. Qué hermosa canción. Canto Maestro. Mateando sueño. Buenos días, fundamental. Sueño que me aparece es bastante, creo que, no sé cómo explicarlo, pero creo que lo van a compartir todos los que me escuchen. Es un mundo mejor, y ustedes saben de qué se trata un mundo mejor, ¿no? Es que tendríamos que aprender un poco de los animales, ¿viste? Para mí los animales, doy el ejemplo este porque creo que los animales son, no sé, creo que son el ejemplo en la naturaleza de cómo ellos nos llevan mucha ventaja. Pues fíjate los detalles que hay. Por ejemplo, un perro ladra igual en Bolivia que en Alemania. O sea que, viste, la Torre de Babel para ellos no existió. Después, los animales no tienen la soberbia nuestra. Los animales no se proclaman los autores del sistema animal de vida. Nosotros sí. Entonces, qué sé yo, me gustaría que todo aflojara, que la maldad del género humano se fuera disipando. No sé si esta habrá sido una creación que el Señor Dios la hizo de muy jovencito, con tantos errores, ¿viste? No sé, con tanto dolor. ¿Para qué inventó el dolor? Yo no tengo la menor idea. A lo mejor está haciendo versiones mejoradas del universo, donde el dolor no existe y la tristeza tampoco, y la injusticia tampoco, y todo está, ¿viste? Donde se puede vivir sin penas. Ese es mi sueño. ¿Viste? Que nadie viva sufriendo, ¿viste? Nadie, absolutamente nadie. Ese es mi ídolo, loco. Aparte, él compuso, creo que la mejor canción que se compuso en la historia de la música, Imagine. Ustedes, bueno, no se las voy a traducir, todos la sabemos. Pero John Lennon acá. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Horacio Fontova, aquí estoy con todos ustedes. Beso. Esto fue Canto Maestro. Operación técnica, Pablo Ovín. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera, a poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Corrientes, yo te devuelvo tu sangre chamamecera. Mandinga y solas trincheras, tata Dios la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y la última pregunta, negro. ¿Viste que hay un comunicador ahora del multimedio muy cebado? Y pareciera que aquellas personas de la cultura que apuestan... Ah, ya estoy oliendo a mierda. Aquellas personas de la cultura que están de acuerdo con una ideología, con un accionar de un gobierno X... Sí. Aparentemente no pueden participar, o si participan no tendrían que cobrar. ¿Cómo ves? Además de macartista, pareciera que ustedes tendrían que estar en una campana de cristal. Parecería que no deberíamos laburar, o si se labura no cobrar, ¿viste? Que es medio absurdo. Después que el tipo vea bien las cifras de las que habla, ¿viste? Bueno, yo al chabón ese, que ni lo nombremos, digo que él padece del síndrome del mozo torpe. ¿Sabes cuál es? No. El mozo torpe, al mozo torpe se le caen todas las fuentes, ¿viste? Negro, muchas gracias. Un gran abrazo, hermano.